quien es profesora de ciencias naturales y participante de la tercera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Muy buenos días, María Cecilia. Por acá, Laura y Mapu, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, María Cecilia. Bien, nosotras por este lado. Y bueno, viendo que recién leíamos el documento de esta tercera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos y ya invitando a la próxima cumbre que se va a desarrollar en Mar del Plata, con un montón de conceptos, ¿no?, que seguramente fueron trabajados. Contanos cómo se desarrolló esta cumbre latinoamericana del agua. Bueno, las cumbres latinoamericanas del agua para los pueblos son una construcción colectiva, autogestiva. Voy a sacar un poquito el auricular, como estoy escuchando repetida, que es tarea de algunas asambleas, es una tarea que toman como para generar el espacio de encuentro una vez por año, ¿no? La primera fue en 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca, uh-huh. Llevada a cabo por esas asambleas. La segunda fue en Hachal, en San Juan, encargada también la asamblea de Hachal para llevarla adelante. Y la convocatoria para el año siguiente, que era el 2020, fue en Allen. Y bueno, con la pandemia por medio quedó para este momento. Son espacios que invitan a encontrarse. El eje común es la conflictividad que se genera en torno al uso del agua, ¿no? Uh-huh. Las diversas miradas sobre el agua y los conflictos que se generan por los desacuerdos, ¿no? Uh-huh. Los estados, las corporaciones, las comunidades necesitan el agua para desarrollar sus actividades y bueno, ahí empiezan a aparecer tensiones que en ocasiones se transforman en situaciones de violencia. Uh-huh. Entonces, el encuentro que ocurrió en Allen en este caso, pero en las situaciones anteriores, fue una convocatoria a asambleas en general, pero también a personas que no necesariamente militan o participan de alguna estructura, que se sientan invitadas, sensibilizadas por esa problemática, y por lo general es un espacio de compartir información, ¿no? De compartir de qué se trata, lo que está ocurriendo en cada territorio. Entonces, en este caso, las participaciones vinieron desde Misiones, de Buenos Aires, de San Juan, de Neuquén, bueno, en Río Negro, de Chubut y Córdoba, que son los que yo recuerdo. Y bueno, hay diversidad ahí, ¿no? No solamente asambleas, sino por ahí representantes de pueblos originarios, investigadores o personas que de a pie vamos, como yo, ¿no? Que uh-huh. Me parece que es algo importante y por eso participo de las asambleas. Totalmente. Qué bueno que se puedan acercar muchas personas, vecinos, vecinas de otros territorios también. Y bueno, no es casual, por supuesto, que esta cumbre se haya dado en la localidad de Allen y en la provincia de Río Negro. No, para nada. Hola. Ahí nos escucha. Sí. Ahí nos escuchás. Ahí tuvimos un silencio. Esto en Allen, bueno, dábamos cuenta la semana pasada, por ejemplo, a un emprendedor que tiene que ver con los alimentos, con el cultivo de plantas, teniendo una chacra. En el medio de la chacra brotó petróleo, ¿no? Sí. En un pozo antiguo. Digo, zona sensible, la zona de Allen, bueno, ni hablar Añelo, la zona de todo lo que tiene que ver con la cuenca de Vaca Muerta, que seguramente esto fue eje en el desarrollo y la utilización que se hace del agua para el extractivismo, en este caso del petróleo, ¿no? Sí, la expresión que a mí parece importante por ahí presentar es la de zona de sacrificio. Uh-huh. Allen, como parte del valle, ¿no?, que históricamente por ahí estuvo dedicada a la producción, a la plantación de frutales, bueno, luego fue seleccionada como un espacio para la explotación a partir del fracking, y bueno, eso implica la disputa por el uso del agua y el reconocimiento de que son actividades que no pueden coexistir. Uh-huh. Entonces, si se impone una, la otra va a ser abandonada paulatinamente o violentamente, ¿no? Y los territorios reconocen eso, que han sido señalados como zona de sacrificio. Uh-huh. No son territorios estériles, no son territorios que históricamente no hayan podido desarrollar sus actividades. Sin embargo, se prefiere como política de Estado la explotación por otro lado y bueno, se sacrifica esa zona, ¿no? Es esa la, uh-huh. la definición que se propone. Y cada vez vemos más amplias las zonas de sacrificio, ¿no? Y con incidentes en pozos petroleros. Me imagino que en otros lados, y nosotros desde la radio y nosotras hemos recorrido otras situaciones que tienen que ver con otras asambleas del agua, como en Catamarca, como en La Rioja. Digo, en este intercambio y veo, por ejemplo, esta empresa Mekorot, empresa israelí, ¿no? Para el mercado del agua dulce potable, ¿no? Y para si vamos a ahondar en la zona de sacrificio, ahondemos ante una crisis hídrica. El gobierno de la provincia de Neuquén volvió a rescatar a través de del área de interjurisdiccional de Cuencas de que va a ser un verano con poca agua a pesar de que nevó y todo lo demás. Digo, ¿cómo se enlaza por un lado, ¿no? El ya cambio climático instalado, pero por otro lado, la situación de estas empresas. Una empresa israelí que fue firmado el convenio por San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro para extraer agua potable, ¿no? ¿Cómo se vio en esta cumbre esta situación, María Cecilia? Bueno, quiero ser prolija con eso porque voy a contar lo que yo puedo, de lo cual yo puedo hablar. Uh-huh. De algunas cosas por ahí me voy a abstener porque no tengo el grado de detalle más que el que está en el documento. Uh-huh. Acá hay una situación que es que resultó prioritaria, que es denunciar ese acuerdo nacional. Uh-huh. En realidad es un acuerdo nacional que el Estado Nacional invita, vamos a poner entre comillas, invita a las provincias a adherir. Si no fuera la empresa israelí y fuera otra empresa, si no fuera a través del Estado Nacional y fueran solamente los estados provinciales, la situación es la misma, ¿no? Lo que uh-huh. se está repudiando, por ahí con un nombre propio, pero en realidad lo que estamos denunciando, y es algo que se espera que se multiplique, es la transformación del agua en una mercancía. El agua dulce, el agua potable, a nivel mundial, ya hace un tiempo empezó a cotizar en bolsa. Uh-huh. Y entonces, así como concedimos al oro o así como concedimos al petróleo, se acerca el momento en el que el agua empieza a ser considerada como un objeto de especulación. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, el escenario ese está cada vez más cercano. Es algo que las comunidades vienen denunciando, ¿no? La extranjerización del territorio, sobre todo de territorios que tienen acuíferos o que tienen acceso a fuentes de agua dulce. Y, bueno, en particular acá lo que está ocurriendo es que es una empresa que no es una empresa desconocida, uh-huh. sino que lo que pudimos apuntar ahí en el documento de la manera lo más sencilla posible es una empresa que ha sido acusada de secar el río Jordán como parte de una estrategia de dominación política. Entonces no es solamente una cuestión económica o corporativa que igual hay que repudiar, ¿no? Porque el agua es un derecho, el acceso al agua es un derecho humano y los escenarios se están desplazando al agua como mercancía. Quien la puede pagar, la paga, y quien no la puede pagar accede a un agua que le vulnera los otros derechos, ¿no? El acceso a la salud, a la alimentación, a la producción de alimentos, como mínimo, ¿no? Tal cual. Y con esto en el documento son muy claros y muy claras en esto del avasallamiento hacia los territorios, el pedido por la liberación de la Machi Beteana y así como de las Lamien que están detenidas, justicia por Elías Garay que fue asesinado en territorio mapuche por dos personeros, que todavía está el juicio ahí rodando y que las audiencias van y vienen. Digo, pero una cosa va enlazada con la otra, ¿no? El agua como mercancía. mercancía, el agua como elemento sustancial para realizar el fracking, y por el otro lado el apoderamiento de los territorios por parte de los estados, inclusive la negación hacia la propiedad comunitaria de las comunidades mapuche. Todo esto está enlazado para venir y avasallar este territorio, no queda otra. Sí. Ahí a mí me parece por ahí interesante comentar cómo el escenario de que culturalmente nos invita a pensar al agua como un recurso o al los elementos de la naturaleza como recursos. Bueno, un recurso es algo que está para ser usado, ¿no? Y en todo caso habrá alguna disputa ahí respecto del uso que se le dé. Y cuando la cosa se pone picante, el más fuerte es el que decide. Y bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Se ha transformado el agua como recurso en algo que se concibe ahora ya como mercancía. Y entonces a mí me parece importante esa vinculación que vos estás estableciendo con las luchas de los pueblos originarios, en particular en estos territorios del pueblo mapuche, pero digo en otros lugares pasa lo mismo, y que en realidad lo que hay es una disputa acerca de las concepciones de la naturaleza, ¿no? Y hay un vínculo ahí entre las sociedades y la naturaleza que a mí me parece que es importante que sea problematizado, porque si en vez de concebir al agua como un recurso, se lo empieza a mirar como un bien natural, e incluso la invitación que aparece en el documento, y que no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo, pero concebir a los espacios de la naturaleza como entes que tienen cierta agencia, que pueden ser considerados como seres vitales, no tiene nada que ver con la mirada del agua como mercancía o como recurso, y entonces a nadie se le ocurriría estos ejercicios de violencia sobre los territorios en pos de un desarrollo o de un progreso, ¿sí? La posibilidad de que los territorios sean avasallados a través de prácticas violentas como la que podemos describir, pero también por prácticas menos groseras, pero igualmente efectivas, que tienen que ver con la violencia a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel de derechos, ¿no? De la posibilidad de que cada pueblo se autodetermine de alguna forma. Bueno, eso está bloqueando la posibilidad de la defensa de los territorios, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si me embarullé un poquito, pero me parecía importante reconocer que son otras las prácticas que en lo cotidiano alimentan esa mirada que luego se transforman en ejercicios de violencia del Estado sobre los pueblos, así. Sí, totalmente. Justo estaba pensando mientras vos decías eso, ¿no? De la violencia también como simbólica, digamos, en Neuquén está la construcción de la base militar yanqui, digamos, que la hacen pasar como de ayuda humanitaria. Y cuánto falta, ¿no? Para poder tomar conciencia sobre eso y sobre esas acciones, entre comillas, estratégicas de algunos gobiernos pensando sobre nuestros territorios, ¿no? Que para ellos son mercancías, pero para nosotros es la vida, justamente. Sí, mercancías, y en este contexto también son el espacio a vender para canjear por deuda, ¿no? Digamos, poder mirar también en ese mapa cómo los territorios de este continente han sido subyugados a través de estrategias que tienen que ver con esa dominación colonial, ¿no? Es decir, bueno, generamos espacios de deuda externa para que luego estos estados tengan que entregar sus territorios con más o menos corrupción, pero hay un endeudamiento sistemático que nos obliga a mirar luego qué parte del territorio rifamos. Exactamente, ¿no? Y parece ser que, bueno, como la ley dijo antes, alguien es como tela de araña, se adapta a lo que las necesidades empresariales y las necesidades de los gobiernos van, que dista mucho de lo que tiene que ver la vida en los territorios, ¿no? Y eso está traducido en este documento que ustedes han realizado, bueno, la deuda externa, el abrirle la puerta a cada una de las empresas extractivistas y volvemos a este concepto de zona de sacrificio, ¿no? Que se ha instalado, parece que para quedarse, si no es por una cosa, es por la otra. Nosotros y nosotras en este lugar de la zona sur de la provincia de Neuquén estamos lejos de la cuenca de Vaca Muerta, por ejemplo, pero estamos llenos de ríos y de lagos y también hay rumores y demás cosas del embotellamiento de agua pura, agua potable en esta región para hacer una prueba y poder ver si es factible envasarla. Digo, ¿cuánta locura en esto? Y como decías al principio, esto de que cotice en bolsa el agua potable sería para no un semáforo en rojo, muchísimo para tener en cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Sí, y por eso me parece importante estos espacios, que en términos de números por ahí es muy reducido, porque la participación implica movilización de personas, que es todo muy autogestivo, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. Acá no hay participación ni de Estado, ni de empresas, ni de ONG que estén favoreciendo que nos juntemos, uh-huh. que entonces, bueno, es muy a pulmón. Y entonces a veces parece que son espacios reducidos en, uh-huh. en términos de alcance, pero son los espacios en los cuales las comunidades se comunican entre sí, comparten sus estrategias, comparten sus luchas, sus fracasos, sus advertencias, ¿no? Está siempre el relato de cómo pueblos que han sido señalados para que ahí empiece la zona de sacrificio o la actividad, por ejemplo, en Dalgalá, cómo la gente de Andalganá se comunicó con la gente de, claro. de Hachal o de Esquel, uh-huh. y son las voces que dicen, porque los de Hachal nos vinieron a decir, no los dejen entrar, es que nosotros nos movilizamos, ¿no? Y entonces fue una cosa muy muy chiquitita, pero es así como los pueblos se organizan, y bueno, uh-huh. entonces después están las experiencias que por ahora vienen dando mejores resultados, más alentadores, pero que se pudieron construir apoyándose en el relato, en el testimonio de lo que ocurre en los pueblos en los que ha entrado la actividad y ha hecho, digamos, lo que quiso, con apoyo de los de Estado de los tres niveles, uh-huh. con los tres poderes, y ahí aparece la figura de la persecución, de la judicialización, de la criminalización. En el documento también se lo menciona a Aldo Flores como una uh-huh. como una persona que en este momento está siendo hostigada de la Asamblea de Andalgalá, pero son un montón. Ahí hay una... Bueno, es una zona liberada también, ¿no? Exacto. Uh-huh. Con respecto a esto que decías, ¿no? La importancia de ser conscientes sobre lo que pasa a nuestro alrededor, sobre nuestros territorios y demás, y justamente la organización comunitaria de nuestros pueblos. No sé si le puedes contar a la audiencia dónde pueden seguir la información sobre las cumbres latinoamericanas del agua o mismo del Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos. Bueno, ahí espero ser prolija, si no después por ahí les puedo mandar algo para que lo puedan replicar. El Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos nuclea a integrantes de la diversidad de asambleas que van participando en cada cumbre, ¿no? La cumbre de un año delimita una serie de acciones para ir desarrollando a lo largo del año y que esas acciones sean cada vez más eficaces. Y ese movimiento, bueno, luego territorialmente va proponiendo e intercomunicándose, ¿no? Entonces, la posibilidad de seguir las redes de este movimiento y de la cumbre, pero también empezar a ver qué es lo que ocurre en cada territorio, un poco guiándose por las asambleas. Me parece que no es el único actor que es importante seguir o poder, digamos, conocer en qué anda, porque a veces no están dedicados a la difusión, están realmente absorbidos por el día a día. Pero hay asambleas que están más históricamente organizadas y tienen sus materiales de difusión. Entonces, las redes de en particular de la gente que organizó la tercer cumbre, que fue de APCA Neuquén, el APCA de Allen, me parece, y creo que SUTEN de acá en Río Negro, que fueron los tres que estuvieron organizando esta cumbre. Espero no ser desprolija con los nombres. Y ahí empiezan a aparecer los hilos de la telaraña, porque es un entramado de asambleas, algunas más nuevas y otras más asentadas, ¿no? Más firmes. Pero todas ellas buscando esto, ¿no? La visibilización de la situación que hoy vivimos, que viven las comunidades, que viven en el norte del país, en el centro, en el sur, que viven las comunidades mapuches, que viven otros pueblos originarios, los territorios cruzados con el agua y el uso, ¿no? Y el apoderarse de ese mal llamado recurso, las consecuencias que traen, ¿no? No solo la tierra firme, sino que vienen por el agua también, ¿no? Sí, hay una frase que dice, vienen por el agua, vienen por todo, porque, bueno, el agua posibilita la vida, ¿no? Entonces, es esa la estrategia, la generación de una crisis, que por lo general los territorios que son señalados como de sacrificio, en los años anteriores empiezan a ser abandonados por las estructuras del Estado y empiezan a infiltrarse las estrategias de las empresas, de las corporaciones, de hacer una donación para el hospital, para la escuela, claro, y empiezan a buscar lo que denominan licencia social, y luego ese territorio es ahorcado, ¿no? Porque se lo abandona, se retiran los subsidios, las empresas pequeñas de economía regional que subsisten históricamente empiezan a abandonar el territorio directamente, ¿no? Entonces, bueno, la gente que se queda sufre la violencia y la otra es expulsada o bueno, corrida, ¿no? Esa parece ser la matriz y por esto rescatar lo que sale de las cumbres latinoamericanas del agua y de cada una de las asambleas por el agua a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. María Cecilia, no sé si querés agregar algo más, contarnos algo más, algo que nos haya quedado que quieras rescatar. Seguramente sí, yo creo que dije lo que me parece más significativo. Creo que son espacios de construcción de conocimiento que generan, esta construcción de conocimiento debería poder ser tenida en cuenta en los espacios que toman decisiones, ¿no? Entonces hay una disputa en ocasiones frente a estas controversias que se traducen en conflictos ambientales o socioambientales, que si no hay una voz legitimada, como la de algún actor científico o de algún actor del Estado, parece que no hay problema, y en realidad son los territorios, las personas que habitan esos territorios, las comunidades que históricamente conocen esos territorios, que tienen otra forma de construir conocimiento y que a veces dialogan con los organismos del Estado y en otras ocasiones no se han podido poner de acuerdo porque esos organismos están cooptados. Entonces, bueno, la posibilidad de escuchar, de participar de estos espacios para reconocer cómo las comunidades, la sociedad, construye conocimiento, y eso tiene que poder ponerse en pie de igualdad a la hora de discutir justamente alrededor de este conflicto, ¿no? Porque lo que hay es una desvalorización de esas voces, ¿no? Entonces, si no viene un estudio avalado por una universidad o por un investigador, no tiene validez, y eso me parece que es algo peligroso. Entonces, bueno, como ciudadanas, como ciudadanos, poder participar, aunque sea cada tanto, de estos espacios para noticiarse y también para poder involucrarse. Exactamente, ¿no? Porque todas y todos tenemos que ver cómo viene la mano, ¿no? Con tanto avasallamiento, me estaba acordando del norte, en La Rioja, integrantes de asambleas detenidos, perseguidos, judicializados por denunciar que el Estado, junto con una empresa, habían comenzado a extraer sin los permisos necesarios. Digo, hasta ese detalle, poniéndole el cuerpo y también las ganas y la cabeza para saber que estas cosas ocurren y ocurren en la República Argentina, nada más y nada menos. María, solo perdóname, te quiero decir esto solo, porque eso sí es importante, que me enrosque un poquito. Pero digo, se frenan con movilización. Uh-huh. Las leyes están, o puede ser que no estén, pero finalmente los sucesos en los cuales se ha frenado estos proyectos son por la movilización popular. Exactamente, exactamente. Es lo por donde hay que ir, ¿no? De forma asamblearia, si no, los estados y las empresas van a seguir haciendo lo que quieran y aumentando y agrandando esta gran zona de sacrificio que tenemos por estos lugares. María Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo y nos volveremos a contactar. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con María Cecilia Reina, quien es profesora de Ciencias Naturales y también participante de la tercera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, y ahí nos comentaba, bueno, lo que pudo resultar de esta tercera cumbre y cómo también se van organizando para la cuarta que se va a realizar en Mar del Plata. Así es, ¿no? Las políticas extractivistas, las políticas que instalan, como decíamos, la gran zona de sacrificio, bueno, también con el agua, ¿no? Me acordaba de este pozo en Allen, que en realidad es en el medio de una chacra de un vecino que empezó a resurgir petróleo y ya empezaron, si ese pozo es de tal empresa, tal otra, bueno, ¿qué va a pasar con sus plantaciones de alrededor? ¿Y qué es lo que pasa con la tierra? ¿Qué es lo que está demostrando que este pozo vuelva a surgir así como solito, ¿no? El petróleo en ese lugar, con la contaminación, pero también con la extracción que van a querer realizar algunas de las empresas, o al menos el monitoreo del pozo, ¿no? El agua, elemento fundamental, y no es un recurso, es parte de, si lo miramos como elemento, solamente como recurso, pasa esto, lo embotellan y luego lo venden. ¿Qué va a ser? ¿Qué acuíferos hay? Bueno, el de la región patagónica en esta zona, y otro de los grandes acuíferos es el de el llamado la triple frontera, en la zona de Misiones, Brasil, Paraguay. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el agua? Miremos también lo que ha ocurrido en otros países, que puede ser que se replique en este, ¿no? Hay una empresa israelí tratando de embotellar agua. Chocolate por la noticia, diría el programa anterior. Tercera cumbre latinoamericana del agua, y como decías, la próxima va a ser en la localidad de Mar del Plata, y ya preparándose y también convocando para lo que tiene que ver para el Día del Agua, el 22 de marzo para el del año que viene, movilizaciones en todo el país, y también las asambleas del agua dirán presente. 12 del mediodía, 5 minutos. ¿Para dónde nos vamos, Mapu? Vamos ahora a actualizar la información de nuestra Latinoamérica Unida con el panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa. Lo que...